a tierras que no conozco. Si tú me quieres a mí, no cambies mi amor por otro. Si tú me quieres a mí, no cambies mi amor por otro. Ay, ay, ay, no cambies mi amor por otro. Ay, ay, ay, no cambies mi amor por otro. A las 6 me voy, adiós pueblo querido. Llevo en el alma que me hacen llorar de pena, mi madrecita querida y el amor de mi morena, mi madrecita querida y el amor de mi morena. Ay, ay, ay, y el amor de mi morena. Ay, ay, ay, y el amor de mi morena. Adiós, novia querida, me voy, pero tu recuerdo lo llevo en el alma. Mañana cuando me vaya, iré llorando mi pena. Mañana cuando me vaya, iré llorando mi pena. Acordándome de mi casa y de mi linda morena. Acordándome de